10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 3 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre la percepción inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula Más allá de la percepción. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Más allá de la percepción. Y bueno, ahora les voy a leer el primer párrafo, como es la costumbre, ¿ok? He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza, y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces, nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro a sí mismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamientos ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de Más allá de la percepción, y lo que acabo de leerles, pues creo que no necesitaría yo agregar mucho, ¿no? Porque es como en resumen lo que ya estábamos hablando en la clase el día de ayer, si así lo vemos como una clasecita. Porque es verdad, ¿no? De que nosotros poseemos todas las herramientas que Dios nos ha proporcionado: la paz, el amor, la aceptación, la liberación, el perdón, etcétera, etcétera. Pero a través de nuestra percepción nosotros seguimos haciendo juicios, y estos juicios vinieron después de la separación, cuando nosotros nos creemos separados de los demás. Y es obviamente en la separación donde se dan nuestros problemas, y lo digo entre comillas, donde se da nuestro miedo, y lo digo entre comillas, donde se da todo eso que nos hace pensar que no estamos unidos, menos en amor, ¿verdad? Entonces, desde que se produjo la separación, como nos dice el libro, o sea, ha habido esa gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Y nos decía, ¿no?, que cuando nosotros estamos fabricando algo, pues lo fabricamos, ¿por qué? Porque necesitamos tener algo que probablemente pensamos nosotros que no tenemos, por eso creamos, ¿no? En los segmentos que hablamos de ciencia y tecnología, pues muchos de ellos hacen inventos y crean, ¿verdad? Fabrican cosas, como ahorita que estábamos hablando de la mano que crearon los científicos, una mano robótica, blanda, que le pusieron ligamentos, huesos, todo blando, a través de una impresora de tercera dimensión. ¿Por qué crearon eso? Porque hay la necesidad de en las fábricas, por ejemplo, ¿no?, que utilizan robots para hacer ciertos trabajos y que esos robots trabajan con humanos, y en ocasiones puede ser peligroso, ¿no?, porque no miden la fuerza y porque pues son de acero, etcétera, etcétera. Al momento de hacer esta creación o este invento de esta nueva mano de plásticos, de polímeros, etcétera, etcétera, que son plásticos elásticos, pues se vuelven más funcionales, ¿no?, para lo que requieren ciertas empresas o ciertas fábricas y para que puedan trabajar con humanos. Entonces, si se fijan, viene de una necesidad que dice, no, pues necesitamos esto, ¿no? Pero en nuestra fabricación pensamos que necesitamos ciertas cosas, que necesitamos más atención, ¿no? Por ejemplo, como no tengo la atención de mi pareja, o de mis hermanos, o de mis padres, o de mis amigos, o de mis compañeros de trabajo, no me tratan como yo quiero que me traten, entonces me fabrico ideas, escenarios que no existen más que en mi cabeza, ¿no? Y esos escenarios me pueden decir que la otra persona, pues, o es desapegada de mí, o no me quiere, o no me respeta, o etcétera, etcétera, ¿no? Esa fabricación, ¿quién la hizo? Uno mismo. Sin embargo, ¿qué hacemos? Le atribuimos que nosotros reaccionamos así y nos enojamos por culpa de los demás. O sea, ponemos culpa, juicio y etcétera, y todo lo que podamos incluir en la lista, ¿no? Cuando ha sido nuestra fabricación y no nos damos cuenta de ello, o si nos damos, no nos queremos deshacernos, ¿no?, de ese invento nosotros, esa fabricación. Ya hemos hablado que el conocimiento que viene de Dios, pues no se equivoca. Su naturaleza obviamente es muy distinta a la del ego, porque cuando el ego nos muestra miedo, el espíritu o Dios nos muestra el amor. O cuando el ego nos muestra la ira, pues el espíritu nos muestra la paz, ¿no? Y así va, o sea, es en contra. Por eso también nos dice, tanto la luz como la oscuridad no pueden coexistir, tanto el miedo como el amor no pueden coexistir. Y así podemos poner sinónimos, ¿no?, de las palabras, que al final de cuentas es lo mismo. El conocimiento es siempre estable, y es evidente que pues nosotros no lo somos. Porque si estuviéramos estables, no sufriríamos, no nos enojaríamos, no nos estresaríamos, no nos molestaríamos, etcétera, etcétera. Todo lo que le agregamos al paquete, ¿no? Y aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. Ojalá realmente pudiéramos vernos en la perfección que la vida nos ve, que Dios nos ve, en la que fuimos hechos y creados. Esperemos que pues sí podamos verlo y sentirlo, y no creernos los otros personajes que nosotros nos hemos fabricado, tanto nuestro como los de los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros nos creemos inestables, nuestro comportamiento va a ser igual. Por eso de repente estoy feliz, por eso de repente estoy enojada, por eso de repente estoy triste. ¿Por qué? Porque estamos inestables en ese sentido, ¿no? Fuimos creados perfectamente estables por Dios. Sin embargo, nosotros vemos a través de una percepción distorsionada en la que empezamos a tergiversar todo, entonces todo se vuelve inestable y nuestro comportamiento pues igual. La pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas, nos dice el libro en el párrafo 4, continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. Es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen, entre comillas, está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Escuchen esto, cierto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de nuestra persona, de lo que creemos ser, de quién somos, soy fulanita de tal, me dedico a esto, si eres persona que es muy importante por su apellido, pues dices tu apellido, etcétera, etcétera, ¿no? O si vives en una zona súper, súper así, wow, entonces dices vivo en tal lugar. ¿Se fijan toda esta información que nosotros nos inventamos y nos ponemos para decir soy esto, soy esta imagen? Que al final de cuentas, pues todo esto no importa. ¿Por qué? Porque en el conocimiento, no está sujeto, el conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Sin embargo, nosotros nos ponemos muchas imágenes, y esas imágenes que tenemos de nosotros mismos, a los que le llamamos personajes, están relacionadas con la percepción, y estas percepciones no forman parte del conocimiento. Y no me refiero al conocimiento, todo lo que hemos aprendido en la escuela y nos ha enseñado la sociedad. No. Saben muy bien a qué conocimiento me estoy refiriendo. Ayer en el apartado anterior también hablamos de ello. Entonces muchas veces nosotros hasta en eso tergiversamos todo. Hemos tergiversado todo. Hemos enredado todo, ¿no? Entonces todas esas imágenes que nosotros tenemos, que están vinculadas a nuestra percepción, las imágenes son símbolos, son simbólicas, y esto representan algo diferente de ellas mismas. Cuando tú dices, voy a cambiar de imagen, ¿no? Me voy a cambiar el pelo, me voy a cortar el cabello, me voy a hacer rizos, me voy a peinar, o sea, quiere decir que estamos reconociendo el poder de nuestra percepción. Es decir, me voy a cambiar el color del pelo para verme distinta, o me voy a pintar la ceja de otro color para verme distinta. ¿Qué es lo que cambia? Nuestra percepción. Ahí estamos reconociéndolo, pero no nos damos cuenta de ello hasta que nos ponemos a ver desde este otro ángulo y decimos, oye, es verdad. Entonces estamos interpretando todo. Y el conocimiento obviamente no está sujeto a interpretaciones. Podemos tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Y como la percepción cambia, va a haber incongruencias. Y depende de cómo nos estemos sintiendo, vamos a dar nuestra interpretación. Si tal vez ahorita estuviéramos muy, muy, muy cansados, así de que, ya me quiero dormir, no tuve una buena noche, no se me pega nada en la cabeza, y entonces te dijeran, hey, ¿me puedes decir, por qué las montañas ahorita están grises? ¿O por qué se ven blancas? ¿O tienen nieve? ¿No? ¿Y por qué tienen nieve? Porque hace frío. O sea, nuestras respuestas serían muy así, al punto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes mucho sueño. Entonces, imagínate que tú acabas de ir el día de ayer a las montañas, te encantó, viste la nieve, hiciste un mono de nieve y cosas así, y te preguntan lo mismo, ¿no? Pues yo creo que tus respuestas van a ser como que, no, sí, las montañas están blancas porque hay nieve, y ¿sabes qué? La nieve puede acumularse en tantas pulgadas, y cuando está tan blandita, o sea, puedes hacer esto, puedes esquiar, puedes hacer snowboard, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede ser mucha información. ¿Por qué? Porque cambia tu percepción. Depende de nuestro estado de ánimo, vamos a ver la vida muy distinta. Ya ni se diga, ¿no? Cuando estamos irritados o cuando traemos dolor físico. O sea, cualquier pregunta, pues probablemente ni la vamos a responder. Cuando uno medita, para los que meditan, podemos decir, ¿no?, que encontramos un lugar en el que podemos encontrarnos, realmente encontrarnos. Y cuando uno realmente se encuentra, puede experimentar esa paz. Esa paz que no se puede describir. Simplemente podemos decir paz como una palabra que tal vez muchos pueden identificar, pero realmente el significado no importa. Inclusive la palabra paz no importa, pero cuando uno se encuentra con uno mismo, puede sentir esa conexión, esa liberación, y darse cuenta de que no importa, o sea, no importa lo que esté sucediendo afuera en el entorno, mientras uno esté firme y dedicado a sentir su ser, tu ser, pues realmente lo demás, o sea, pasa desapercibido. Mucha gente lo hace a través de la meditación, mucha gente lo hace a través de la oración, otros lo hacen de otras maneras. La finalidad el medio no importa, porque la finalidad va a ser la que todos estamos buscando: encontrarnos y escuchar lo que realmente necesitamos escuchar, si es que necesitamos escuchar algo. Cuando nosotros oramos, por lo general hacemos una oración para pedir algo, ¿verdad? Es como el vehículo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido, ¿saben cuál es? La del perdón. Esa es la única oración que tiene sentido, nos lo recuerda el libro. Porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Cuando uno acepta el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que tú ya posees, o sea, para reencontrarte con tu ser. Cuando nosotros elegimos la percepción en vez del conocimiento, nos colocamos en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu padre. Entonces, hemos perdido el conocimiento de que nosotros mismos somos un milagro de Dios. La vida es un milagro. No lo vemos así, y qué extraño, ¿no? Yo no tengo hijos, pero sí veo el milagro de los que tienen y dices, wow, qué impresionante, ¿no? Un milagro de que nosotros estemos aquí existiendo, wow, qué impresionante. Y a veces se nos olvida todos estos milagros que hay en la vida. Hemos perdido el conocimiento de que nosotros somos un milagro, que la creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Acuérdense que nos dice el libro y la Biblia también, para los que somos católicos, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia. Y nos dice, necesita ser reinterpretada. Imagen, entre comillas, puede entenderse como pensamiento, y semejanza como de calidad de semejante. O sea que Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. Entonces, por ende, la percepción no tiene lugar. ¿Qué le ocurre cuando a la percepción ya no hay juicios? Percibir se va a volver imposible. ¿Por qué? Porque la percepción se da a base de juicios y de separación. Cuando tú empiezas a percibir la igualdad, el amor y la ausencia de juicios, entonces la percepción desaparece. ¿Cómo podemos desaparecer esa percepción? Pues ya lo dije, el perdón. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Entonces tenemos que percibir correctamente a todos nuestros hermanos, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar lo que nosotros pensamos acerca de ellos, lo que nos decimos acerca de ellos, lo que pensamos de la vida, lo que pensamos de nuestra vida, etcétera, etcétera. Y lo estoy poniendo con muchas etiquetas que sabemos que al final de cuentas son ilusiones, pero para que podamos comprender. Si nosotros realmente vemos la igualdad y la unión, podemos contemplar todos los milagros de Dios y podemos ver que todos son inseparables. Entonces todos esos pensamientos de Dios vienen desde la luz. Entonces hoy no vamos a percibirnos a nosotros mismos bajo ninguna otra luz que no venga de la verdad, que no venga de Dios, ¿ok? Vamos a conocernos en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 15. Hoy nos toca la lección número 20. Número 20. Y nos dice: estoy decidido a ver. ¿Estás decidido a ver tú? Yo sí. Hemos tenido hasta ahora una actitud bastante relajada con respecto a nuestras sesiones de práctica. Apenas hemos tratado de dirigir el momento en que debes llevarlas a cabo. El esfuerzo requerido por tu parte ha sido mínimo y ni siquiera se te ha pedido que cooperes o que te intereses activamente en ellas. Este enfoque ha sido intencional y ha sido planeado muy cuidadosamente. No hemos perdido de vista lo importante que es invertir completamente tu manera de pensar. La salvación del mundo depende de ello, mas no podrás ver si te sientes coaccionado o si te abandonas al resentimiento y a la oposición. Esta es la primera vez que intentamos establecer cierta estructura. No interpretes esto erróneamente como un intento de querer ejercer presión o fuerza. Deseas la salvación. Deseas ser feliz, deseas la paz. No lo has logrado todavía porque tu mente no tiene ninguna disciplina y no puedes distinguir entre la dicha y el pesar, el placer y el dolor, o el amor y el miedo. Ahora estás aprendiendo a diferenciar unos de otros, y grande en verdad será tu recompensa cuando lo logres. Tu decisión de querer ver, que es así la lección, ¿no? Estoy decidido a ver. Es todo lo que requiere la visión. Lo que quieres se te concede. No cometas el error de creer que el pequeño esfuerzo que se te pide es una indicación de que nuestro objetivo es de poco valor. ¿Cómo iba a ser la salvación del mundo un propósito trivial? ¿Y cómo podría salvarse el mundo si no te salvas tú? Dios tiene un solo Hijo y Él es la resurrección y la vida. Su voluntad se hace porque se ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Con tu decisión de querer ver, se te da la visión. Entonces, hoy nos vamos a recordar a nosotros mismos a lo largo del día que queremos ver. La idea de hoy implica tácitamente también el reconocimiento de que ahora no ves. Por lo tanto, cada vez que repites la idea, estás afirmando que estás decidido a cambiar tu estado actual por uno mejor, por uno que realmente deseas. Hoy vamos a repetir la idea lentamente, a conciencia, por lo menos 2 veces por hora, ¿ok? Y vamos a tratar de hacerlo cada media hora. No te desanimes si se te olvida hacerlo, pero esfuérzate al máximo por acordarte, ¿ok? Vamos a decir, estoy decidido a ver, en una media hora más, estoy decidido a ver. La puedes aplicar a cualquier situación, a cualquier persona, a cualquier acontecimiento que también te esté perturbando. Puedes verlos de otra manera y los verás. Verás lo que deseas ver. Esta es la verdadera ley de causa y efecto, tal como opera en el mundo. Estoy decidida a ver. Y bueno, con esta bonita lección, que no se les olvide, dos veces por hora durante el día, si se les olvida no importa, la vuelven a aplicar cuando se acuerdan, ¿ok? Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.